¿Te han dicho alguna vez que sin la religión no hay moral? ¿Que sin esas reglas escritas hace siglos serías un ser perdido, sin brújula, sin luz? Déjame decirte algo que pocos se atreven a susurrar. Eso no es verdad. En este video vas a descubrir 7 pasos que van a cambiar cómo ves todo lo que te enseñaron. Desde quién fue el hombre que se atrevió a decir lo que nadie quería oír, hasta la reflexión final que guardamos para ti. Esa que solo descubrirás si te quedas hasta el último segundo. Pero escucha bien, esto no es para todo el mundo. Es solo para quienes están cansados de cargar con culpas que no son suyas. Si eres de ellos, déjame un comentario abajo indicando desde qué parte del mundo nos estás viendo. No te vayas. Esto acaba de empezar. Imagina vivir en un mundo donde decir lo que piensas te cuesta todo. No estoy hablando de perder tu trabajo o tu reputación. Estoy hablando de que tu propia familia te mire como si fueras un fantasma. De que las personas que te vieron crecer, que comieron en tu mesa, que rezaron contigo, te borren de su vida como si nunca hubieras existido. Imagina que te declaran maldito. Que escriben tu nombre en un documento y lo leen en público para que todos sepan que ya no eres uno de ellos. Que nadie debe hablarte. Que nadie debe acercarse a ti. Que nadie debe siquiera leer lo que escribes. ¿Qué harías tú? ¿Te retractarías? ¿Dirías que te equivocaste solo para volver a pertenecer? Ese fue el precio que Baruch Spinoza tuvo que pagar. Y él no se arrodilló. Nació en 1632, en Ámsterdam. Sus padres eran judíos portugueses que escaparon de la Inquisición. ¿Sabes lo que es la Inquisición, verdad? Ese periodo oscuro donde si no creías exactamente lo que te decían que creyeras, te torturaban hasta que confesaras o te quemaban vivo. Sus padres huyeron de eso. Llegaron a Ámsterdam buscando libertad. Libertad para practicar su fe sin miedo. Y criaron a Baruch entre libros sagrados, entre la Torá y el Talmud, entre rezos y rituales. Lo prepararon para ser rabino. Era brillante. Leía hebreo, latín, español, portugués. Estudiaba los textos con una profundidad que asombraba a sus maestros. Pero algo pasaba en la mente de ese joven. Las respuestas que le daban no lo satisfacían. Las explicaciones tenían agujeros. Y él, en lugar de ignorarlos como se esperaba, empezó a señalarlos. Preguntaba cosas peligrosas. ¿Cómo sabemos que Dios escribió estos textos? ¿Cómo sabemos que no fueron escritos por hombres con sus propios intereses? ¿Por qué Dios necesita que lo adoremos? ¿Por qué castiga a quienes dudan? Sus maestros se inquietaron. Le dijeron que dejara de preguntar, que la fe no necesita respuestas, que el misterio es parte del plan divino. Pero Spinoza no podía detener su mente, y mientras más estudiaba, más claro lo veía. Las contradicciones en los textos, las manipulaciones históricas, el uso del miedo para controlar. En 1656, cuando tenía apenas 23 años, su comunidad tomó una decisión. Lo llevaron ante el consejo. Le dieron una última oportunidad de retractarse. De decir que estaba confundido, de prometer que volvería al redil, él se negó. Entonces leyeron el edicto. Lo declararon excomulgado, maldito por Dios y por los hombres. Y añadieron algo que te hiela la sangre. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Su familia dejó de hablarle. Sus amigos lo abandonaron. Lo borraron. ¿Y sabes qué hizo Spinoza? Se cambió el nombre. De Baruch a Benedictus. Ambos significan bendito. Como diciendo, ustedes me maldicen, pero yo me bendigo a mí mismo. Y se puso a escribir, no con rabia, no con sed de venganza, con claridad, con una calma que solo tienen quienes han encontrado la verdad. Escribió La Ética, un libro que no solo habla de Dios, sino que desnuda todo el sistema de control que se había construido en su nombre. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Por qué deberías escuchar a un hombre que fue rechazado por los suyos? ¿Por qué prestarle atención a alguien que la historia intentó borrar? Te voy a decir por qué. Porque precisamente por eso. Porque no tenía nada que ganar. Cuando escribió sus ideas ya había perdido todo. No buscaba poder. No buscaba fama. No buscaba dinero. De hecho, rechazó una cátedra en la Universidad de Heidelberg porque no quería comprometer su libertad de pensamiento. Vivió modesto, puliendo lentes para ganarse la vida. ¿Lentes, lo captas? Ayudaba a otros a ver mejor mientras él mismo veía más claro que nadie. Spinoza no era un rebelde caprichoso que se opone por oponerse. Era un pensador con una mente tan clara que veía a través de las mentiras que otros aceptaban sin cuestionar. Y lo que vio fue simple pero devastador. La religión organizada, esa que te dice que te ama, no es la voz de Dios. Es la voz del control humano. Déjame explicarte esto despacio porque es importante. Spinoza no dijo que Dios no existe. Él dijo algo más radical. Que Dios no es lo que te enseñaron. No es un señor barbudo sentado en las nubes llevando cuentas de tus errores. No es un rey celoso que exige adoración. No es un juez vengativo preparando castigos eternos. Dios, según Spinoza, es la naturaleza misma. Es la fuerza que hace latir tu corazón sin que tú se lo pidas. Es la energía que mueve las estrellas. Es la ley que gobierna el universo. ¿Y tú? Escúchame bien, tú eres parte de eso. No estás separado de lo divino. No estás fuera mirando hacia adentro. Eres parte de esa sustancia infinita. Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente, es una expresión de esa fuerza única. Esto significa algo revolucionario. No necesitas intermediarios. No necesitas que alguien te diga cómo conectar con lo divino. Ya estás conectado. Siempre lo has estado. La religión organizada te convenció de lo contrario. Te dijeron que estabas separado, que naciste con una mancha, que necesitas sus rituales, sus sacramentos, su perdón para poder acercarte a Dios. ¿Y sabes por qué te dijeron eso? Porque si tú puedes conectar directamente con lo divino, si tú puedes pensar por ti mismo, si tú no los necesitas para salvarte, entonces ellos pierden su poder sobre ti. La autoridad de Spinoza no viene de un título religioso, no viene de un cargo eclesiástico, viene de algo mucho más poderoso, su coraje de mirar la verdad sin parpadear y su honestidad de compartirla sin suavizarla para que fuera más cómoda. Él sabía que lo que escribía lo haría impopular. Sabía que sería atacado. Y lo fue, durante su vida y después de su muerte. Pero escribió igual. Porque la verdad no se puede callar para siempre. Ahora quiero que hagamos algo. Quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta. Una que tal vez has evitado toda tu vida. ¿Por qué te enseñaron a tener miedo? Piénsalo de verdad. Desde que eras niño, ¿cuántas veces escuchaste la palabra pecado? ¿Cuántas veces te dijeron que Dios te estaba vigilando, contando cada error, cada pensamiento impuro, cada momento de duda? Te hablaron del infierno, de las llamas eternas, del sufrimiento sin fin. Te mostraron imágenes de demonios y torturas. Te dijeron que si no obedecías, si no te confesabas, si no seguías las reglas al pie de la letra, ese sería tu destino. Y eras solo un niño que quería amor, aceptación, seguridad. Así que aprendiste a tener miedo, miedo de ser tú mismo, miedo de tus propios pensamientos, miedo de tus deseos naturales. Te enseñaron que tu cuerpo era sucio, que el placer era pecado, que la curiosidad era peligrosa, que dudar era traicionar a Dios. ¿Ves lo que hicieron? Te convencieron de que tu naturaleza humana era un problema, que sentir era malo, que pensar era peligroso, que cuestionar era imperdonable, y te ofrecieron la solución. Obediencia. Obediencia ciega. Obediencia total. Spinoza vio esto con una claridad que asusta. Y te dice algo que puede cambiarlo todo. Ese miedo no viene de ningún ser divino. Viene de hombres. Hombres que entendieron algo muy útil hace mucho, mucho tiempo. Una persona asustada es una persona obediente. Déjame repetirlo porque es la clave de todo. Una persona asustada es una persona obediente. Si te convencen de que eres un pecador desde el momento en que naces, si te dicen que tus pensamientos más naturales son sucios, si te hacen creer que solo a través de ellos puedes salvarte, entonces te tienen. Te tienen atrapado. Te tienen controlado. Te tienen para siempre. Y esto no es teoría. Esto no es especulación. Esto es historia documentada. Mira el Imperio Romano. Durante siglos persiguió a los cristianos. Los mataba en el Coliseo. Pero en el año 313, el emperador Constantino hizo algo inesperado. Legalizó el cristianismo. ¿Por qué? Tuvo una conversión genuina, tal vez. Pero lo que sí sabemos es que vio algo útil en esa religión. Vio una herramienta perfecta para unificar y controlar su vasto imperio. Una religión que predicaba obediencia a la autoridad. Que decía, da al César lo que es del César. Que prometía recompensas no en esta vida, sino en la próxima. Perfecto para un emperador. Dile a la gente que sufra ahora y que su premio vendrá después de morir. Mientras tanto que obedezcan, Y la iglesia creció, se volvió poderosa. Más poderosa que reyes. Durante la Edad Media, el papa coronaba emperadores. La iglesia decidía quién gobernaba y quién no. Tenía ejércitos, cobraba impuestos, controlaba tierras y usaba el miedo como su arma principal. Si dudabas, eras hereje. Si cuestionabas, eras apóstata. Si pensabas diferente, eras una amenaza. ¿Y sabes qué pasaba con las amenazas? La Inquisición, tortura, hogueras, miles, millones de personas asesinadas en nombre de Dios, mujeres sabias que conocían hierbas medicinales quemadas por brujas, científicos que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, forzados a retractarse, pensadores que osaban cuestionar silenciados para siempre, todo en nombre del amor de Dios. ¿Ves la contradicción? ¿Cómo puede un Dios de amor necesitar tanto miedo para ser obedecido? La respuesta es simple, no lo necesita. Los hombres que hablan en su nombre sí. Ahora, sé lo que estás pensando. Pero eso fue antes. Eso fue en el pasado. La iglesia ha cambiado. La religión es diferente ahora. ¿De verdad? Déjame preguntarte, ¿todavía te sientes culpable por cosas naturales? ¿Todavía piensas que tus deseos son pecado? ¿Todavía crees que no eres suficiente? Si la respuesta es sí, entonces nada ha cambiado. Los métodos son más sutiles, pero el control sigue ahí. Ya no te queman en una hoguera por dudar. Pero te hacen sentir que estás traicionando a tu familia, a tus raíces, a Dios mismo. Ya no hay inquisición, pero hay presión social. Hay culpa. Hay esa voz en tu cabeza que te dice que eres malo por cuestionar. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Algo que Spinoza vio y que pocos se atreven a mencionar. Abre la Biblia. Ve al principio. Génesis, capítulo 3. Ahí está la historia que conoces. Adán y Eva en el paraíso. Dios les dice que pueden comer de cualquier árbol, excepto uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparece la serpiente. Le habla a Eva. Y le dice algo muy interesante. Génesis 3:5. Pues Dios sabe que, el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Captaste eso? La serpiente le dice, si comes de ese árbol, serás como Dios. Tendrás conocimiento. Y Eva come. Adán come. ¿Y qué pasa? Dios se enoja, los castiga, los expulsa del paraíso, los condena a sufrir. Y no solo a ellos, sino a toda su descendencia, a ti, a mí, a todos. ¿Por qué? Por buscar conocimiento, por querer saber, por atreverse a pensar por sí mismos. Ese es el primer mensaje que te dan desde la primera historia de la Biblia. No pienses. No preguntes. No busques conocimiento. La curiosidad no solo mató al gato. Te mató a ti también. Te condenó antes de nacer. ¿No te parece extraño? ¿Un Dios amoroso que castiga el deseo de conocer? Ahora lee lo que pasa después. Génesis 3:22. Dios dice, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Espera. Como uno de nosotros. ¿Nosotros? ¿Dios está hablando en plural? ¿Hay más de uno? Y Dios tiene miedo. Miedo de que el humano coma del árbol de la vida y viva para siempre. Así que lo expulsa y pone querubines con espadas de fuego para que no vuelva. ¿Un Dios que tiene miedo de que sus creaciones sean como Él? ¿Que los castiga por buscar conocimiento y les impide la vida eterna? ¿Eso suena como amor incondicional para ti? ¿O suena como control? Como una historia diseñada para mantenerte en tu lugar. Para que no cuestiones, para que obedezcas. Spinoza leyó estos textos y vio lo que realmente eran. Documentos escritos por humanos. Humanos con agendas, humanos que querían establecer leyes y orden, humanos que necesitaban que la gente obedeciera. Y la mejor manera de conseguir obediencia no es con argumentos racionales, es con miedo, con amenazas, con la promesa de un castigo tan terrible que nadie se atreva a desobedecer. Pero aquí es donde todo cambia, porque ahora vamos a hablar del infierno. Ese lugar que te aterró desde niño. Ese pozo de fuego eterno donde arderás si no haces lo que te dicen. ¿Sabes de dónde viene esa idea? Te vas a sorprender. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como infierno es Sheol en hebreo. ¿Sabes qué significa Sheol? Simplemente tumba o lugar de los muertos. No había fuego, no había tortura. Era solo el lugar donde todos iban cuando morían, justos e injustos, buenos y malos, todos al mismo lugar. Era como un sueño eterno, una ausencia de conciencia. Nada terrible, solo el fin natural de la vida. En el Nuevo Testamento hay tres palabras que se traducen como infierno: Hades, Gehenna y Tártaro. Hades es la palabra griega equivalente a Sheol, el lugar de los muertos. Nada más. Tártaro aparece solo una vez, en 2 Pedro 2:4, y se refiere al lugar donde están encerrados ángeles caídos, no humanos. Gehenna es más interesante. Era el nombre de un valle real cerca de Jerusalén, el Valle de Hinnom. ¿Y sabes qué era ese lugar? El basurero de la ciudad. Ahí tiraban la basura y los cuerpos de criminales ejecutados. Mantenían fuegos constantemente para quemar los desechos. Cuando Jesús usaba la palabra Gehenna, estaba usando una imagen que todos conocían. Un lugar de destrucción. De fin, no de tortura eterna. Entonces, ¿de dónde salió la idea del infierno de fuego eterno con demonios torturando almas? De los siglos posteriores. De la mezcla del cristianismo con ideas griegas y romanas. De Dante y su Divina Comedia, en el siglo XIV, que pintó imágenes tan vívidas del infierno que se volvieron parte del imaginario colectivo. Y la iglesia vio que eso funcionaba. Que esas imágenes aterraban a la gente. Que podían usar ese miedo para controlar. Así que lo predicaron. Lo pintaron en las paredes de las iglesias. Lo describieron en sermones. Asustaron a generaciones enteras de niños con historias de tortura eterna. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que te dijeron que Dios te ama, que es tu Padre amoroso, pero que ese mismo Padre amoroso te va a torturar por toda la eternidad si no obedeces. Piénsalo. Si tu propio padre terrenal te dijera, te amo, pero si no haces exactamente lo que digo, te voy a encerrar en el sótano y te voy a quemar durante el resto de tu vida. ¿Qué pensarías de él? Pensarías que está loco, que es un monstruo. Pero cuando se trata de Dios, te enseñaron a llamarlo amor. Eso no es amor. Eso es chantaje. Es manipulación. Es abuso. Y Spinoza lo vio. Lo dijo, y por eso lo odiaron. Ahora, déjame llevarte más profundo, porque necesitas entender cómo funciona este sistema de control. No es solo miedo, es mucho más sofisticado que eso. Te enseñaron el concepto del pecado original, la idea de que naciste roto, de que llevas la mancha de Adán y Eva, de que eres culpable antes de hacer nada. ¿Entiendes lo que eso hace a una mente? Especialmente a la mente de un niño. Te dice que no importa cuán bueno seas, no importa cuánto te esfuerces, llevas una culpa que no es tuya pero que debes pagar. Es como empezar la vida con una deuda que no pediste, y la única manera de pagarla es a través de la iglesia, a través de sus sacramentos, a través de su absolución. Te vuelve dependiente, necesitado, siempre buscando aprobación que nunca llega del todo. Y luego está la confesión. Ese sacramento donde tienes que arrodillarte ante otro ser humano y contarle tus pensamientos más íntimos, tus acciones más privadas. ¿Por qué? Supuestamente para recibir el perdón de Dios. Pero piénsalo. Si Dios es omnisciente, si ya lo sabe todo, ¿para qué necesita que se lo cuentes a un sacerdote? No es para Dios. Es para mantener el control sobre ti, para asegurarse de que no guardes secretos. Para hacerte vulnerable, para recordarte constantemente que no eres suficiente por tu cuenta, y funciona. Generaciones enteras de personas que cargan con vergüenza, con secretos, con culpa por cosas tan naturales como sentir deseo o tener dudas. Te dijeron que tus pensamientos eran pecado, que incluso si no hacías nada, solo el hecho de pensar algo impuro ya te condenaba. Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves lo que eso hace? No solo controla tus acciones, controla tus pensamientos. Te mete la vigilancia dentro de tu propia cabeza. Ya no necesitan estar físicamente presentes para controlarte. Tú te controlas solo. Te sientes culpable solo. Te castigas solo. Es el sistema de control perfecto. Y aquí viene algo que pocos mencionan. El concepto de somete tu voluntad. La idea de que tus deseos son malos. Que tu voluntad propia es pecado. Que debes anularte a ti mismo para obedecer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Ah, fácil. Es lo que los líderes religiosos te dicen que es. Qué conveniente, ¿verdad? No puedes confiar en ti mismo. No puedes usar tu razón. No puedes seguir tu conciencia. Tienes que someterte a la autoridad religiosa. Y si sufres, si te duele, si sientes que algo está mal, te dicen, es tu cruz. Cárgala. Jesús sufrió por ti, así que tú debes sufrir también. Convierte el sufrimiento en virtud. El dolor en prueba de fe. La resignación en camino a la santidad. ¿Y sabes qué logran con eso? Que no te rebeles. Que no luches por cambiar tu situación. Que aceptes la injusticia como voluntad divina. Los últimos serán los primeros. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Mensajes perfectos para mantener a la gente pobre resignada con su pobreza. No luches en esta vida. Tu recompensa está en la próxima. Mientras tanto, ¿quién vive en palacios? ¿Quién acumula oro y arte y tierras? La iglesia. Los líderes religiosos. Esos que te predican pobreza mientras nadan en riqueza. El Vaticano tiene una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. Tiene su propio banco. Tiene propiedades inmensas. Pero te dice a ti que renuncies a lo material. ¿No ves la hipocresía? Spinoza la vio. Y la señaló. Y por eso lo odiaron con tanta furia. Ahora vamos a hablar de algo específico. De la culpa sexual. Porque esa es una de las herramientas de control más efectivas que existen. Desde pequeño te dijeron que el sexo era sucio, que tu cuerpo era tentación, que sentir deseo era pecado. Te llenaron de vergüenza por algo completamente natural, por algo que literalmente todos los seres vivos sienten, por el impulso mismo que mantiene la vida en el planeta. ¿Por qué? ¿Por qué hacer que la gente se sienta culpable por su sexualidad? Porque es poder. Control absoluto sobre la parte más íntima de tu ser. Si controlan tu sexualidad, te controlan todo. La iglesia impuso el celibato a los sacerdotes no por razones espirituales, sino económicas. Si los sacerdotes no tenían hijos, no había herencia. Todo lo que acumulaban se quedaba en la iglesia. Te dijeron que el sexo solo era aceptable dentro del matrimonio y solo para procrear. Que sentir placer era sospechoso. Que explorar tu cuerpo era pecado mortal. Generaciones de personas, especialmente mujeres, cargando vergüenza por sentir, por desear, por ser humanas. ¿Y sabes qué pasa cuando reprimes algo tan fundamental? No desaparece, se tuerce, se vuelve oscuro, se manifiesta de maneras destructivas. Los escándalos de abuso en la iglesia no son coincidencia. Son el resultado predecible de un sistema que niega la naturaleza humana y luego protege a los que la expresan de las formas más dañinas. Miles de niños abusados. Y la institución los encubrió. Movió a los sacerdotes abusadores de parroquia en parroquia. Silenció a las víctimas. Protegió su imagen antes que a los inocentes. Esa es la realidad de la institución que te dice cómo vivir moralmente. Pero volvamos a Spinoza. Porque en medio de todo esto, él te ofrece una salida. Te dice, no necesitas la religión para ser moral. La moral no viene de un libro antiguo. No viene de reglas impuestas. Viene de entender tu lugar en el universo. Cuando comprendes que eres parte de un todo, que tus acciones tienen consecuencias, que lo que haces afecta a otros. Actúas bien no por miedo al castigo, sino por comprensión. La verdadera virtud no es obediencia, es conocimiento. Es entender. Spinoza explica que hay tres tipos de conocimiento. El primero es la opinión o imaginación. Es lo que te dijeron otros, lo que heredaste, las creencias no examinadas. El segundo es la razón. Es cuando usas tu mente para entender las causas y efectos, cuando piensas por ti mismo. El tercero es la intuición o conocimiento intuitivo. Es cuando comprendes directamente tu conexión con el todo. Cuando sientes, no solo entiendes, que eres parte de algo infinito. La mayoría de la gente vive en el primer nivel. Creen lo que les dijeron sin cuestionar. Y ahí es donde el control es más fácil. Cuando avanzas al segundo nivel, cuando empiezas a usar la razón, te vuelves peligroso para el sistema. Porque empiezas a ver las contradicciones, las manipulaciones, las mentiras. Y cuando llegas al tercer nivel, cuando experimentas directamente tu conexión con lo divino, ya no necesitas intermediarios. Eres libre. Esa es la libertad que Spinoza te ofrece. No es libertad para hacer lo que quieras sin consecuencias. Es libertad de vivir según tu naturaleza verdadera, de ser honesto, de amar sin culpa, de pensar sin miedo. Y aquí tengo que decirte algo importante. Spinoza no era perfecto. No lo tomes como un ídolo. No lo pongas en un pedestal. Era un hombre, con sus propias limitaciones, con sus propios sesgos. Vivió en el siglo XVII. Su contexto era diferente al tuyo. Algunas de sus ideas sobre las mujeres, por ejemplo, reflejaban los prejuicios de su época. Pero eso no invalida su mensaje central. No necesitas que alguien sea perfecto para aprender de él. Necesitas tomar lo que es verdadero y útil y dejar lo que no lo es. Eso es pensar por ti mismo. Eso es usar tu razón. La iglesia te pide lo contrario. Te pide que aceptes todo sin cuestionar. Que tomes a sus santos como perfectos. Que sigas sus enseñanzas al pie de la letra. Pero los fundadores de tu religión también eran hombres, con sus propias agendas, con sus propias interpretaciones. Pablo de Tarso, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, nunca conoció a Jesús en vida. Tuvo una visión, sí, pero sus cartas están llenas de sus propias opiniones, sobre las mujeres, sobre la sexualidad, sobre la jerarquía. Muchas de las reglas que te enseñaron no vienen de Jesús. Vienen de Pablo, de hombres que vinieron después, de concilios que decidieron qué libros entraban en la Biblia y cuáles no. De emperadores que usaron la religión para consolidar su poder. La Biblia que tienes hoy es el resultado de decisiones humanas. En el Concilio de Nicea, en el año 325, un grupo de obispos se reunió bajo el emperador Constantino y decidieron qué era doctrina oficial y qué no. Votaron. Como en cualquier reunión política. Había otros evangelios. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de Judas, textos que contaban historias diferentes, que daban perspectivas distintas. Los dejaron fuera, los declararon heréticos. Y durante siglos, la mayoría de la gente ni siquiera supo que existían. ¿Por qué? Porque no servían a la narrativa que querían construir, porque daban demasiado poder a las mujeres, porque sugerían que el conocimiento directo era posible sin intermediarios. Todo lo que tienes hoy es lo que ellos quisieron que tuvieras. Y luego está la traducción. La Biblia original fue escrita en hebreo, arameo y griego, traducida al latín, luego a otros idiomas, cada traducción con sus propias interpretaciones, cada traductor con sus propios sesgos. ¿Sabías que la palabra virgen en la profecía de Isaías sobre el nacimiento del Mesías es una traducción errónea? La palabra hebrea original, alma, significa simplemente mujer joven. Fue en la traducción griega donde se convirtió en partenos, virgen. Un error de traducción que se volvió doctrina central. El nacimiento virginal, algo que nunca estuvo en el texto original. ¿Cuántas otras cosas que crees como verdades absolutas son el resultado de errores o interpretaciones? Ahora quiero que respiremos un momento, porque sé que esto es pesado. Sé que tal vez te está doliendo. Tal vez sientes rabia. Tal vez sientes que todo lo que creíste era mentira. Y déjame decirte, está bien sentir eso. Está bien el dolor de despertar. Está bien la rabia ante el engaño. Pero no te quedes ahí. Porque no te traje hasta aquí para dejarte con dolor. Te traje hasta aquí para mostrarte la puerta a la libertad. Spinoza no destruyó a Dios. Lo redefinió. Te mostró que lo divino no está separado de ti, que no necesitas ganártelo, que ya eres parte de ello. No tienes que dejar de ser espiritual. Solo tienes que dejar de ser prisionero. Puedes sentir asombro ante la vida. Puedes sentir gratitud. Puedes sentir conexión con algo más grande. Pero desde un lugar de amor, no de miedo. Desde un lugar de libertad, no de obediencia. La espiritualidad verdadera no te hace sentir culpable. Te hace sentir completo. La religión organizada te convenció de que eras pequeño. Spinoza te muestra que eres infinito. Y ahora vamos a hablar de algo crucial. De cómo vivir sin la religión. Porque tal vez estás pensando, si suelto esto, ¿qué me queda? ¿Cómo sé que es correcto? ¿Cómo encuentro sentido? Escucha esto con atención. No necesitas un libro para saber que lastimar a otros está mal. Lo sabes porque lo sientes, porque tienes empatía. Porque cuando alguien sufre, algo en ti responde. Eso no te lo enseñó la Biblia. Eso está en ti. Es parte de tu naturaleza como ser social. Los estudios muestran que incluso los bebés tienen sentido de justicia. Los primates muestran comportamiento moral. La moral no es exclusiva de la religión. Es anterior a ella. La religión tomó algo que ya existía en ti y te convenció de que venía de afuera, de que sin ella serías un monstruo. Mentira, eres capaz de amar sin que te digan cómo. Eres capaz de ser honesto sin amenazas de castigo. Eres capaz de vivir con integridad porque eso te hace sentir en paz, no porque temas un juicio final. De hecho, déjame decirte algo radical. Las personas más morales que conozco no son religiosas. No necesitan el miedo al infierno para ser buenas. Son buenas porque entienden que esa es la manera de vivir que tiene sentido. Ayudan porque quieren. Aman porque eligen. Son honestas porque respetan a otros y a sí mismas. No necesitan un premio en el cielo. La recompensa es la paz interior. Es poder mirarte al espejo y gustarte lo que ves. Spinoza explicó esto brillantemente. Dijo que la virtud es su propia recompensa. Que no actúas bien para obtener algo. Actúas bien porque comprendes qué es lo que está alineado con tu naturaleza verdadera. Cuando entiendes que eres parte de un todo, que tus acciones tienen ondas que se extienden, que lo que haces regresa a ti, actúas con sabiduría, no por temor, por comprensión. Es como la diferencia entre un niño que no roba porque teme el castigo y un adulto que no roba porque entiende el impacto de sus acciones. El niño es controlado desde afuera. El adulto se gobierna desde dentro. La religión te trata como niño. Spinoza te trata como adulto. Y sí, ser adulto es más difícil. Porque tienes que pensar por ti mismo. Tienes que tomar responsabilidad. No puedes echarle la culpa a Dios o al diablo de lo que haces. Eres tú. Tus decisiones. Tus consecuencias. Eso asusta. Pero también libera. Porque significa que tienes poder. Que no eres una marioneta en un plan divino incomprensible. Eres un agente con capacidad de elegir. Y sí, cometerás errores. Todos los cometemos. Pero no necesitas confesarte ante nadie más que ante ti mismo. No necesitas absolución externa. Necesitas aprender, crecer, mejorar. Los errores no te condenan. Te enseñan. Si los dejas ahora, hablemos del sentido. Porque la religión te dio una narrativa. Un propósito claro. Estás aquí para glorificar a Dios. Para pasar la prueba. Para ganarte el cielo, simple. Limpio. Tranquilizador en su certeza, pero también limitante, porque reduce tu vida a un examen, a un periodo de prueba antes del verdadero inicio. Spinoza te ofrece algo diferente. Te dice, tu vida no es una sala de espera, no es un paréntesis antes de la verdadera existencia, esto es, aquí, ahora. Esta vida, con toda su complejidad y belleza y dolor, es lo real. El sentido no te lo dan desde afuera. Lo creas tú, con cada acción, con cada relación, con cada momento de presencia. Cuando ayudas a alguien, cuando creas algo, cuando amas, cuando aprendes, cuando creces, cuando te conectas con la naturaleza, con el arte, con otros seres humanos, estás creando sentido. El sentido está en vivir plenamente, en desarrollar tus capacidades, en contribuir al bienestar de otros. En dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste, no necesitas una recompensa eterna para que eso valga la pena. Vale la pena porque es hermoso, porque es significativo, porque es humano, Y cuando mueres no hay un juicio. No hay un Dios con una balanza pesando tus buenas y malas acciones. Hay transformación. Tu cuerpo regresa a la tierra. Tus átomos se reintegran. Tu energía continúa. Tus acciones, tus palabras, tu influencia en otros, eso sigue resonando. No en un sentido místico, en un sentido real. Las personas que tocaste llevan algo de ti. Las ideas que compartiste siguen viviendo. El amor que diste sigue sintiendo. Esa es tu inmortalidad, no en un cielo abstracto. Aquí, en la vida que continúa. Y déjame decirte algo más. Algo sobre el miedo. Ese miedo que te han metido tan profundo que a veces no sabes dónde termina él y empiezas tú. El miedo a la muerte. El miedo al castigo. El miedo a estar equivocado. Spinoza dice, el miedo es un afecto pasivo. Es una emoción que te sucede, que te controla. Pero no estás condenado a vivir así. Puedes transformar el miedo en comprensión. Cuando entiendes que la muerte es natural, que es parte del ciclo, que no es un castigo sino un regreso, el miedo pierde su aguijón. No desaparece completamente. Seguimos siendo humanos. Seguimos sintiendo el instinto de preservación. Pero deja de ser ese terror paralizante que te roba la paz. Puedes mirar la muerte de frente y decir, llegarás. No sé cuándo. Pero cuando llegues habré vivido, habré amado, habré sido yo mismo. Eso es libertad. Y el miedo al castigo divino. Ese miedo que te hace revisar cada pensamiento, cada acción, preguntándote si estás pecando, si estás ofendiendo a Dios, si vas a arder eternamente. Ese miedo se disuelve cuando comprendes que no hay un juez cósmico llevando cuentas, que no estás siendo evaluado, que tu valor no depende de tu obediencia. Eres valioso porque existes. Punto. No necesitas ganarte el derecho a estar aquí. Ya estás aquí. Eres parte del tejido del universo tanto como cualquier estrella o árbol o río. Y el miedo a estar equivocado, ese que te susurra, ¿y si la religión tiene razón? ¿Y si te equivocas y terminas condenado? Eso se llama la apuesta de Pascal. El filósofo Blaise Pascal argumentó que es más seguro creer en Dios porque si tienes razón, ganas el cielo, y si te equivocas, no pierdes nada. Pero eso es un razonamiento cobarde. Y además, falso. Porque sí pierdes algo si vives con miedo toda tu vida. Pierdes la libertad. Pierdes la autenticidad. Pierdes la capacidad de vivir plenamente. Y además, ¿qué tipo de Dios querría adoración basada en miedo y apuesta? ¿No sería un Dios verdaderamente amoroso preferir que vivieras con honestidad, siguiendo tu razón y tu conciencia, aunque eso te alejara de la religión organizada? Si hay un Dios y ese Dios te castiga por usar la razón que supuestamente te dio, entonces no es un Dios que merezca adoración. Pero si no hay ese tipo de Dios, si lo divino es como Spinoza dice, entonces no hay nada que temer. Solo hay una invitación a vivir con los ojos abiertos. Ahora sé honesto conmigo. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto de lo que crees realmente elegiste creer? ¿Cuánto te lo enseñaron antes de que pudieras cuestionar? Te bautizaron de bebé. No elegiste eso. Te llevaron a la iglesia de niño. No elegiste eso. Te enseñaron oraciones antes de que pudieras entender qué significaban. No elegiste eso. Y cuando creciste, cuando empezaste a dudar, te dijeron que esas dudas eran tentaciones, que venían del diablo, que dudar era pecado. Te quitaron la posibilidad de elegir realmente. Y luego te dijeron que tenías libre albedrío. Pero el libre albedrío no existe si solo una opción está permitida. Si todas las demás te llevan al castigo eterno. Eso no es elección. Eso es coerción. Imagina que te pongo una pistola en la cabeza y te digo, ¿tienes libre albedrío para obedecerme o para que te dispare? ¿Dirías que tienes elección real? Eso es lo que la religión hace. Te dice que elijas libremente a Dios. Pero si eliges otra cosa, arderás para siempre. ¿Ves la manipulación? Y luego está la comunidad, el aspecto social de la religión. Porque no puedes negar que la iglesia te da pertenencia. Te da una comunidad. Te da rituales compartidos. Y tal vez estás pensando, si dejo la religión pierdo a mi familia. Pierdo a mis amigos. Pierdo mi lugar. Sí, tal vez. Y eso duele. No voy a mentirte, pero pregúntate, ¿quieres una comunidad que solo te acepta si piensas como ellos? ¿Que te rechazaría por ser honesto? ¿Que te amaría solo si obedeces? Ese no es amor verdadero. Es amor condicional. Es aceptación con precio. puedes encontrar comunidad en otros lugares, con personas que te acepten por quien eres, no por lo que finges ser. Con personas que celebren tu pensamiento crítico, no que lo castiguen. Es más difícil. Requiere que salgas de tu zona de confort. Pero es más auténtico. Y en cuanto a los rituales, puedes crear los tuyos. Puedes tener momentos de reflexión sin necesidad de rezar. Puedes tener celebraciones sin necesidad de misas. Puedes tener comunidad sin necesidad de dogma. La necesidad humana de conexión, de significado, de ritual es real, pero no necesitas la religión organizada para satisfacerla. Y ahora quiero hablarte de algo personal, de la culpa. Esa que llevas cargando quién sabe cuánto tiempo. Tal vez hiciste algo en tu juventud que te dijeron que era pecado grave. Tal vez tuviste pensamientos que te hicieron sentir sucio. Tal vez amaste a alguien que no debías. Tal vez expresaste tu sexualidad de maneras que te dijeron que eran incorrectas. Y has cargado esa culpa durante décadas. Se ha vuelto parte de tu identidad. Soy un pecador. No soy suficiente. Necesito redención. Escúchame. No eres un pecador. Eres un ser humano, con deseos humanos, con necesidades humanas, con errores humanos. No naciste roto. No necesitas ser reparado. No necesitas salvación externa. Lo que hiciste o pensaste o sentiste no te define. No te condena. No te hace indigno. Tal vez lastimaste a alguien. Si lo hiciste, puedes hacer reparación. Puedes disculparte. Puedes cambiar. Puedes crecer. Pero no necesitas flagelarte eternamente. No necesitas confesarte una y otra vez. No necesitas cargar con vergüenza que no te deja respirar. Perdónate. De verdad. Profundamente. No porque un sacerdote te dé absolución. Porque tú decides que ya cargaste suficiente. Esa culpa que te enseñaron a sentir no te hace mejor persona. Te hace más pequeña. Más temerosa. Más controlable. Suéltala, no de golpe. No es fácil. Es un proceso. Pero empieza hoy. Empieza ahora. Di en voz alta. No soy culpable por ser humano. Repítelo hasta que lo creas. Y hablemos del perdón. Porque la religión te enseñó a perdonar, a poner la otra mejilla, a amar a tus enemigos. Suena hermoso. Y en teoría lo es. Pero en la práctica, lo usaron para mantenerte sumiso. Para que no te defiendas. Para que aceptes el abuso y lo llames santidad. Te dijeron que perdonar es olvidar. Que si no perdonas, el resentimiento te envenena. Y hay verdad en eso. Pero también hay verdad en esto. Perdonar no significa permitir. No significa quedarte en situaciones que te dañan. No significa dejar que te sigan lastimando. Puedes perdonar y establecer límites. Puedes soltar el rencor y aún así alejarte de quien te hizo daño. Puedes desear el bien para alguien y no querer tenerlo en tu vida. El perdón no es para la otra persona. Es para ti. Para que puedas dejar de cargar ese peso. Pero no te debes perdón a nadie. Es tu elección, tu proceso, tu tiempo. Y si alguien te lastimó profundamente, especialmente en nombre de Dios, especialmente bajo el manto de la autoridad religiosa, no tienes que perdonar para ser libre. A veces la libertad está en decir, lo que me hiciste estuvo mal. No lo olvido. No lo minimizo. Y no te doy más poder sobre mí. Eso también es liberación. Ahora déjame llevarte al momento que prometí, la reflexión final. Esa que has estado esperando. ¿Qué pasaría si todo este tiempo, mientras buscabas a Dios fuera de ti, mientras rezabas mirando al cielo, mientras pedías perdón por ser humano, lo que realmente necesitabas era mirarte al espejo y reconocerte como divino? No divino, en el sentido de perfecto. Divino en el sentido de que eres parte de esa fuerza infinita que Spinoza llamó Dios o naturaleza. Cada célula de tu cuerpo es un milagro. Cada latido de tu corazón es un acto de la misma fuerza que mueve las galaxias. Cada pensamiento que tienes es parte del despliegue infinito de la conciencia en el universo. No estás separado de lo sagrado. Tú eres lo sagrado manifestándose. La religión te enseñó a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Te dijeron que Dios estaba lejos, en el cielo, juzgándote. Cuando en realidad lo divino está en cada respiración que tomas, te hicieron sentir culpable por sentir, por dudar, por querer vivir. Cuando sentir es lo más humano que puedes hacer, dudar es lo más honesto. Querer vivir plenamente es tu derecho natural. Durante años, décadas tal vez, te dijeron que el paraíso estaba en otro lugar, después de la muerte. Si eras obediente, si eras suficiente, Pero el paraíso es aquí, es ahora, es la paz que sientes cuando dejas de luchar contra ti mismo. Es la alegría de amar sin culpa. Es la libertad de pensar sin miedo. Es la plenitud de vivir sin esperar un permiso externo. La verdadera espiritualidad no está en las iglesias ni en los rituales vacíos. Está en vivir con los ojos abiertos, en aceptar tu humanidad sin castigarla, en amar sin condiciones empezando por ti. Porque si no puedes amarte a ti mismo, si no puedes perdonarte a ti mismo, si no puedes aceptarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar verdaderamente a otros? La religión te enseñó amor condicional, disfrazado de amor incondicional. Te dijeron que Dios te ama, pero siempre había un pero. Te ama, pero tienes que obedecer. Te ama, pero tienes que creer correctamente. Te ama, pero si fallas te castiga eternamente. Eso no es amor. Eso es chantaje emocional. El amor verdadero no tiene peros. Te acepta completo, con tus luces y tus sombras, con tus aciertos y tus errores, con tu fe y con tus dudas. Y ese amor empieza contigo. Cuando decides que ya no vas a vivir según las expectativas de otros. Cuando decides que tu vida es tuya. Cuando decides que tu relación con lo divino, si decides tener una, será directa, sin intermediarios que te cobren peaje emocional. Esa es la revelación que pocos entienden, que pocos se atreven a aceptar, porque da miedo, porque significa soltar la seguridad de las respuestas fáciles, porque significa pararte en tu propia autoridad, pero también significa algo extraordinario, significa que puedes vivir de verdad, no sobrevivir, no conformarte, vivir. Puedes despertar cada mañana sin ese peso en el pecho, sin esa voz que te dice que no eres suficiente, sin ese miedo que te persigue como una sombra. Puedes mirar a tus seres queridos y amarlos por quienes son, no por lo que deberían ser según un libro antiguo. Puedes celebrar tu cuerpo en lugar de avergonzarte de él. Puedes explorar tus ideas sin temor a la condenación. Puedes, finalmente, ser tú mismo. Y cuando llegue tu último día, cuando tu cuerpo se canse y sea tiempo de regresar a la tierra, no habrá miedo. No habrá terror a un juicio. Solo habrá la satisfacción de haber vivido con autenticidad. De haber amado con libertad. De haber pensado con honestidad, tu energía se transformará. Tus átomos se reintegrarán al cosmos. Las personas que tocaste llevarán tu influencia. Las ideas que compartiste seguirán resonando. No en un cielo abstracto. Aquí. En la continuidad de la vida que sigue. Esa es tu inmortalidad. Real. Tangible. Hermosa. Spinoza lo supo. Por eso escribió incluso cuando lo amenazaron. Por eso mantuvo su postura incluso cuando lo excomulgaron. Por eso vivió con paz incluso sin la aprobación de la comunidad que lo rechazó. Porque encontró algo más valioso que la aceptación externa. Encontró la paz interior. La libertad verdadera. La conexión directa con lo eterno. Y hoy, siglos después, sus palabras siguen vivas, porque la verdad no muere. Puede ser silenciada temporalmente, puede ser atacada, puede ser temida, pero siempre resurge, y está resurgiendo en ti ahora mismo, en este momento, mientras lees estas palabras, mientras algo dentro de ti reconoce lo que siempre supiste pero tenías miedo de admitir. No necesitas ser salvado, necesitas ser libre. Y esa libertad empieza cuando decides que tu vida no la dirige el miedo, sino el amor. No la obediencia, sino la razón. No la culpa, sino la comprensión. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo vives después de soltar tanto? Primero respira. Date tiempo. Esto es un proceso. No tienes que cambiar todo de golpe. No tienes que renunciar a todo mañana. Empieza poco a poco. Cuestiona una creencia a la vez. Explora una idea nueva. Lee. Piensa. Siente. Conecta con personas que también están en este camino. Hay comunidades de librepensadores, de humanistas, de personas que buscan espiritualidad fuera de la religión organizada. No estás solo, aunque a veces te sientas así. Permite que las emociones fluyan. Tal vez sientas rabia por los años perdidos. Tal vez sientas tristeza por las ilusiones rotas. Tal vez sientas miedo ante lo desconocido. Todo eso es válido. Todo eso es parte del despertar, pero también date permiso de sentir alivio, ligereza, alegría, la libertad que viene de soltar cargas que nunca fueron tuyas. Celebra cada pequeño paso, cada momento de claridad. cada decisión que tomas desde tu propia autoridad y sé paciente contigo mismo. Has pasado décadas con un sistema de creencias. No se deshace en un día, pero se puede deshacer, se puede transformar. Puedes renacer no a una nueva religión, sino a una nueva manera de ser. Una manera que honra tu razón, que respeta tu cuerpo, que celebra tu humanidad, que te conecta con lo divino sin necesidad de intermediarios corruptos. Y una cosa más, tal vez estés pensando en tus seres queridos, en tus padres, tus hijos, tus amigos que siguen creyendo. No necesitas evangelizarlos, no necesitas convencerlos. No te conviertas en lo que dejaste atrás, tratando de imponer tu nueva verdad. Cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo. Respeta eso, pero también respétate a ti mismo. Establece límites si intentan controlarte con culpa. Di tu verdad con amor pero con firmeza. No finjas ser quien ya no eres. La autenticidad es un regalo que les das a otros. Les permites ver que es posible vivir diferente, que se puede ser bueno sin religión, que se puede tener paz sin dogma. Tu vida misma se vuelve un testimonio silencioso, no de palabras vacías, sino de libertad vivida. Y tal vez, solo tal vez alguien que te vea vivir así, con esa paz que no depende de la aprobación externa, con esa alegría que no necesita premios celestiales, se pregunte, ¿cómo puedo yo tener eso? Y ese será el momento en que puedes compartir lo que aprendiste. No antes, no cuando no te lo piden, sino cuando vean en ti algo que desean para sí mismos. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad es un inicio, el inicio de tu verdadera vida. ¿Has visto cómo Spinoza desafió al mundo? ¿Cómo señaló que la religión organizada es una herramienta de control, no un camino a la verdad? ¿Cómo te mostró que lo divino no está separado de ti, sino que tú eres parte de ello? ¿Has visto cómo la Biblia misma, cuando la lees con ojos críticos, revela sus contradicciones? ¿Cómo los conceptos de infierno y pecado original fueron construidos para controlarte? ¿Cómo la culpa sexual es una herramienta de dominación? Y has visto que no necesitas todo eso para ser moral, para vivir con sentido, para sentir conexión con algo más grande. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Siempre lo tuviste. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti se despertó, si sientes que finalmente alguien dijo en voz alta lo que tú solo susurrabas en tu mente, no te quedes en silencio. Dale like a este video para que más personas que necesitan escuchar esto lo encuentren. Para que más personas que han cargado culpas injustas descubran que pueden soltarlas. Suscríbete al canal para seguir explorando estas ideas, para seguir cuestionando, para seguir creciendo. Y deja un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué creencia te liberaría soltar hoy mismo? Tu respuesta puede ser el empujón que alguien más necesita. Tu honestidad puede dar permiso a otros de ser honestos también. Spinoza plantó estas semillas hace casi 400 años, a un costo enorme. Lo excomulgaron, lo maldijeron, lo borraron de su comunidad, pero sus ideas sobrevivieron, porque la verdad siempre sobrevive, y hoy te las entrego a ti, no como dogma nuevo que debas aceptar sin cuestionar, sino como herramientas para que pienses por ti mismo, para que explores, para que descubras tu propia verdad. No necesitas creer todo lo que dije, cuestiónalo. Examínalo. Toma lo que resuena contigo y deja lo demás. Eso es pensar libremente. Eso es vivir con autenticidad. Gracias por estar aquí, por tener el coraje de escuchar hasta el final, por atreverte a cuestionar lo que te enseñaron que era incuestionable. Esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Porque hay mucho más que explorar, mucho más que descubrir, mucho más que liberar. La puerta está abierta. Spinoza te mostró que existe. Yo te señalé dónde está. Ahora tú decides si la cruzas. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? El siguiente capítulo es tuyo. Completamente tuyo. Vive.